Una de ellas, donde están reclamando, es en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Los alumnos, las alumnas de la Escuela Técnica número 1, ahí en 12 de octubre y Hacha, están cortando 12 de octubre y Edison desde un ratito antes de las 9 de la mañana para visibilizar el reclamo. Una escuela tradicional de la ciudad de Mar del Plata, que tradicionales también son sus problemas de infraestructura. Ya son, durante... Sí, todos los problemas de la técnica son tan tradicionales como la misma escuela. Sí, esta mañana cuando me los crucé a los chicos le pregunté, digo, ¿es por lo de las ventanas? Y las ventanas siguen ahí sin poner. Claro, digamos, no, ya no olvidamos. Ah, la calefacción, el año pasado era por la calefacción, no, ahora la calefacción la tenemos, pero el tema es la cuestión de la ventana, la fachada, de la estructura, la infraestructura de la Escuela Técnica del Puerto. Estamos en comunicación telefónica con Ezequiel, uno de los alumnos que está ahí en el corte en Edison y 12 de octubre. Buen día, Ezequiel. Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, te saludamos aquí en De la Azotea. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Todo bien, acá en la protesta, acompañando la lucha. Uh-huh. ¿Con frío? Sí, empezamos la mañana con frío, pero mirá, ahora tenemos un sol que está estando bastante lindo. Así que... un segundito. Se lo pido a otra persona porque estoy hablando con la radio. No sé, preguntale a Richard, ¿qué viene eso? Y bueno, hay un solcito, digamos, que ya está empezando a emanar un poquito de calor y tenemos el cielo bastante despejado. Sí, y me parece un día espléndido. Y un día espléndido, pero digamos, están donde no te piden que estudiar, están, ¿no? Ustedes, digamos, están en la calle exigiendo mejoras edilicias. ¿Cómo es la situación de la Escuela Técnica del Puerto? Tradicional, decíamos, son los reclamos de ustedes, de los alumnos, durante todos los años, prácticamente todos los inviernos, están los pedidos para que se mejore. ¿Cómo es la situación actualmente en la técnica? Y bueno, la situación actual, en tanto al tema edilicio, estamos la verdad que muy complicados. Creo que, bueno, vos estuviste por acá, no sé si llegaste a ver lo que es la escuela. Yo creo que las personas, para verlo y creerlo, se tienen que acercar y ver cuál es la situación actual de los establecimientos que están en todo el distrito de General Pueyrredón, porque la verdad que es deplorable. Uh-huh. Es deplorable, es lamentable para la ciudad, siendo un lugar con tanta movilización. Digamos, el puerto es como una ciudad aparte de lo que es la demás ciudad. Uh-huh. Pero es un estado lamentable, la verdad, para la imagen de lo que es el puerto. Pero ponele, en la escuela lo principal que necesitamos es las ventanas. Las ventanas, se viene luchando hace 40 años por las ventanas. Bueno, hace 10 empezaron a presentar documentaciones para que se exijan esas obras, y hace 4 años que tenemos las ventanas guardadas adentro del colegio, por lo tanto no las colocaron todavía. Pero estamos, bueno, Ezequiel, ¿cómo? Digo, todo esto que nos estás contando, ¿qué es lo que argumentan? ¿Cómo puede ser que luego de 4 años las ventanas no estén colocadas? ¿Qué razón dan los directivos para justificar que tanto tiempo después todavía no hayan cambiado las ventanas? Bueno, lo que se hace es elevar una licitación desde el Consejo pidiendo que se aprueben el comienzo de las obras para poder cambiar las ventanas justamente. Pero bueno, hay un proceso de por medio que si no te lo firman se cae la licitación, o por ahí te lo firman, pero la plata que dicen que le van a pagar a la constructora que va a tomar esta obra es muy poca. Entonces la constructora ninguna la quiere agarrar la obra, y por lo tanto se baja y se cae la licitación nuevamente. Y todos los años, si no por eso, porque está un papel mal, o bueno, distintas cuestiones. Pero siempre es lo mismo, digamos, siempre termina pasando lo mismo, se cae la licitación. Estamos hablando con Ezequiel de la Escuela Técnica del Puerto. Vos cuando decís las ventanas, por ahí para el que no pasa, que no sabe, son ventanas, digamos, debe ser de la época que se inauguró la escuela hace más de 100 años, ¿no? Y la mayoría están rotas, los vidrios no están, o están abiertas y no se pueden cerrar, son viejas estructuras de metal que oxidadas en la mayoría de los casos. Digamos, lo que hay son ventanas ya compradas y falta la colocación. Y todos los inviernos es el mismo reclamo, ¿no? Porque en verano quizás esto pasa, con la época de calor pasa más desapercibido porque la temperatura es otra, pero en estos momentos, digamos, ¿cómo es estudiar con frío? ¿Funciona la calefacción? ¿Funcionan los calefactores? ¿Hay sistema de calefacción, aparte, digamos, de la ausencia de las ventanas, como para contrarrestar el frío que ingresa? Bueno, sí. Ahora, este año tenemos la suerte de tener calefacción. Se arregló el año pasado, que si vamos a la realidad, lo que vino, se vino con un destornillador, se movió un tornillito y anduvieron todos los calefactores. Pero sí, los calefactores los tenemos en funcionamiento y bueno, las ventanas es casi entre el 85 y el 90% de todas las ventanas del colegio están rotas. Tienen faltante de vidrio o están suplantados por vitros, creo que es eso, o algunas láminas de fibra de vidrio, si no. Y el resto de la infraestructura del colegio, mobiliario, el reclamo también de muchas escuelas pasa por la falta de sillas, de bancos. ¿Cómo es la situación en la técnica? Digamos, ¿todos los alumnos tienen posibilidad de sentarse en una silla, tener un banco, están en condiciones dignas para estudiar? ¿Cómo es el resto de la situación? Bueno, nosotros al ser un colegio técnico tenemos un año más. Y los chicos que están haciendo ese año más no tienen un espacio físico donde realizar la clase. Y bueno, tienen que venir a la noche, pero son del turno tarde. Entonces los chicos tienen que concurrir muchos en el turno noche. Y por ahí a la noche el puerto no es, digamos, muy cálido, por así decirlo. O sea que, digamos, cambiaron el horario de clase de los chicos la tarde para que haya aulas y haya sillas para sentarse a los del último año. Claro. ¿Cómo ha sido la relación con las otras escuelas, con la asamblea que se conformó, la asamblea 7 de mayo, ustedes participaron desde el comienzo? ¿Cómo viene también el intercambio de información, ¿no?, para realizar estos cortes y visibilizar el reclamo? Bueno, digo, más o menos todo comenzó la última protesta que nosotros tuvimos, que fue el corte de 12 de octubre y hacha. Después de eso, justo nosotros concluíamos nuestra protesta y bueno, estaban acá los representantes de una juventud, me invitaron a la radio, yo fui y ahí conocí a uno de los representantes de la UCE. Y bueno, me invitó a las asambleas, yo empecé a participar y ahí la técnica 1 se hizo participante de la UCE, que la UCE es la organización representante de todos los centros de estudiantes. ¿Y cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés vos, Ezequiel? 18. 18. Y bueno, y ahí empezamos a organizar una movida por el tema de que hay muchos colegios que pasan la misma situación que nosotros. No llegan al nivel nuestro, pero tienen una situación parecida. Bueno, hay muchos colegios que tienen falta de banco, se cae mampostería, pedazos de techo. Están en una situación también realmente deplorable. Ezequiel, con esta nueva movida y estos nuevos reclamos, ¿ya han tenido algún tipo de respuesta? Digo, ¿les han dicho algo, algún tipo de plazo, de acá tanto vamos a tener algún tipo de solución, o todavía no han obtenido nada? Bueno, nosotros, en parte de la técnica 1, somos uno de los colegios que más gente mueve para el consejo. Nos estamos quedando a dormir allá, estamos acompañando la lucha minuto a minuto, y lo que se ha respuesto, o sea, la respuesta que nos dieron hasta ahora es que el miércoles va a haber una reunión, nos van a dar, con, creo que, si no me equivoco, va a ser con los consejeros, vamos a ir a pedir banca 25 el miércoles. Bueno, y vamos a marchar desde el consejo escolar a las 7:30 a.m, nos juntamos todos ahí y marchamos. Bueno, y en medio de la marcha, más adelante se nos unen otros colegios como la Piloto, el Mariano Moreno, y bueno, de ahí marchamos hasta lo que es el consejo deliberante, ahí en la municipalidad, pedimos banca 25 y nos tienen que dar banca 25, bueno, ahí se discutirán los términos. Bien, Ezequiel, te agradecemos este contacto con la radio. Usted que tiene pensado quedarse toda la mañana de hoy hasta que termine, digamos, el horario escolar. ¿Cómo sigue el resto de la jornada para el corte? Bueno, por ahora lo que tenemos pensado es quedarnos mañana y tarde. Tenemos la costumbre de molestar todo el día. ¿Cómo es la relación con los autos? Sabemos que es una zona muy transitada. ¿Se enoja la gente? ¿Los entiende? ¿Apoya? Y bueno, es la cosa es simple. Mirá, si vos a la gente no le explicás, no le das un motivo del por qué estás cruzando la calle, es obvio que se va a enojar. Pero si vos pasás mostrando carteles con buena onda, ¿entendés? Podés ponerle un poco de humor y le pedís a todos los que pasan, le pedís que toquen la bocina y armás un poco de bochinche, por ahí se lo toman un poco con más de gracia. Obviamente que nunca falta esa persona que le ve el lado negativo a todo y bueno, siempre termina en algún insulto o algo de eso. Pero no es la regla, es la excepción. No, pasa en todos lados, qué sé yo. Bien, Ezequiel, te agradecemos este contacto con De la Azotea y vamos a seguir atentos a ver cómo sigue la situación en la técnica y del puerto y también en el resto de las escuelas de Mar del Plata. Muchas gracias. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ezequiel, un alumno de 18 años de la Escuela Técnica número 1, 12 de octubre y Acha.